Domingo Mateo, autor del tango que escuchamos, era el segundo bandoneón de la orquesta de Aníbal Troilo y a veces tomaba la dirección de la orquesta cuando Pichuco, como le decían a Troilo, amanecía en Kurda. Ahora, un tango de Astor Piazzolla, del primer periodo francés con sus estudios en Francia. Junto a Dedé, su esposa visitaban los museos y decía que las pinturas del pintor francés Georges Braque se parecían a lo que él hacía con el tango. A él le dedicó este tango, marrón y azul. Estamos escuchando grabaciones del Sexteto Visceral, formado en Buenos Aires el 2012, con el propósito de darle un aire renovado a antiguos tangos y actuar en las diferentes milongas, los bailes, donde era requerido. El siguiente tema con este conjunto es una milonga de la autoría de Julián Plaza, Morena. El cantante de este conjunto es Hernán Fernández, que nos trae el recuerdo de este gran tango de Sebastián Piana y Homero Manzi, el recuerdo de aquellas carretas que surcaban las nacientes ciudades, recorriendo las calles barrosas con sus cargas y materiales, y el cochero con la guasca en la mano y gritos dirigiendo a sus caballos, sentados desde el pescante. Escuchemos el pescante. ¶¶